Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Las 20 mejores canciones de la radio, las más tocadas en todo el país, monitoreado, checado por Monitor Latino, se presentan aquí y estamos antes ya en la antesala del Top 10. Este es el número 12. Top 20. Número 12. Y el mundo es nuevo para mí. Me pierdo y desconecto. Me voy en sueños hasta ti. Y en el silencio descubrí que aunque no puedas verme por aquí, te esperaré a mil kilómetros y así. ¿Será que hoy ando muy negativo? Pero las críticas dicen que esta mujer es la mera onda y a mí no me hace tanto. Vidas paralelas, Jimena Sariñana, esta semana es el 11. Conocernos y reconocer. Yeah. como si esto fuera un partido así de fútbol. Medio tiempo, vamos todos a los vestidores, nos vamos a cambiar de ropa, vamos a darle vuelta al campo, una masajeadita, lo que sea, porque la segunda mitad de ese show viene en un momento. Yo soy el árbitro de este juego y veremos quién es el primer lugar.